Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 6. Nunca olvidaré el tiempo que viví en mi pequeño cuartito. Allí todo era luz. Luz penetraba por la hermosa ventana, luminosas parecían las paredes, porque eran más blancas que la nieve, y luz irradiaba la humilde familia a la cual me reuní. Admirando sus virtudes aprendí a respetar a la clase obrera, porque como yo, en medio de mi modesta medianía, en mi juventud no me traté con la gente del pueblo, no podía comprender lo que valían los hijos del trabajo. Y después, como la clase pobre no es la que proporciona ocupación, cuando me tuve que ganar el pan con el sudor de mi frente estaba en contacto con personas ricas y siempre vivía con familias pobres, pero distinguidas, que guardaban todos los miramientos sociales, y que no salían a la calle las mujeres sin su mantilla y los niños sin su sombrero. Así es que desconocía por completo lo que era la gente del pueblo, pues solo había tratado con una anciana fosforera muy poco tiempo, a la cual debí respetuoso cariño. Tengo un gran placer en recordar a la honradísima familia a la cual me reuní, cuando rompí todos los lazos que me ligaban a la época más horrible de mi vida. Eran madre y dos hijas. La mayor era planchadora, y a la pequeña pensaban darle el mismo oficio. La madre era una buena mujer, pero su hija Francisca era un ángel en toda la acepción de la palabra. Se levantaba cuando aún las estrellas enviaban sus fulgores sobre la tierra, y cuidando de no hacer ruido, encendía el hornillo y preparaba su trabajo para ponerse a planchar hasta las 12 de la noche, sin más descanso que el breve rato que empleaba para almorzar y comer, porque la cena siempre la hacía de pie doblando camisas. Y a pesar de un trabajo tan continuo y tan penoso, la más dulce sonrisa se dibujaba siempre en su pequeña boca. Cantaba como un canario, nunca se impacientaba ni se quejaba de su suerte. Sumisa a la voluntad de su madre, trabajaba sin descanso sin pedir en recompensa de su constante sacrificio el ir el día de fiesta, ni a un baile, ni a un teatro, ni a un paseo. Para ella todos los días eran iguales. Simpatizamos tanto, que los domingos, cuando tenía algún ratito libre, me preguntaba qué era eso de los protestantes y de los espiritistas, escuchándome atentamente cuando yo le explicaba lo poco que sabía. Le gustaba muchísimo verme escribir, seguía con ávida mirada las líneas que yo iba trazando, y a no haber sido por su madre me hubiera acompañado a las sesiones espiritistas, porque le llamaba vivamente la atención que se viviera muchas veces. Francisca no se trataba con nadie, solo salía cuando el dueño de la camisería la mandaba llamar para encargarle algún nuevo trabajo más delicado que los demás. Y a pesar de vivir en un círculo tan reducido, ¿cómo tendía sus alas aquel espíritu? Y eso que apenas sabía leer. Mi alma fatigada, fatigadísima, descansaba dulcemente en aquella atmósfera de trabajo, de resignación y de inocentes alegrías, porque Francisca con sus cantos populares, era capaz de alegrar a un difunto. Mientras ella planchaba yo cosía ropa blanca y estábamos las dos tan contentas. Los domingos escribía mis primeros artículos para enviarlos a la revelación, y cada vez que concluía un escrito sentía un placer inexplicable. Por ir a velar a un enfermo, conocí a una familia protestante y espiritista, compuesta de madre, hija y tres niños. Con la hija, que era viuda, intimé rápidamente. Al vernos la primera vez estuvimos hablando más de 3 horas, y ambas quedamos convencidas que no era aquella la primera vez que nos veíamos. Con mi nueva amiga iba a las sesiones espiritistas y a la capilla. Mi hermana en creencias me decía que me fuese a vivir con ella para estar más en mi centro, pero yo quería tanto a Francisca que no quería separarme de ella. Era mi maestra sin darme una sola lección. Así las cosas, una mañana entró Francisca en mi cuarto llorando y riendo a la vez. Se le había presentado un buen novio y su madre y él querían hacer la boda inmediatamente. Se mudarían de casa, se iban muy lejos, y su futuro esposo no quería a nadie que no fuera de su familia en su compañía. Las dos nos abrazamos llorando con el mayor desconsuelo. Ella me decía: ¿Dónde irá usted que la quieran tanto como yo? Y solo se calmó su pena cuando le dije que una buena amiga y hermana en creencias me esperaba con los brazos abiertos. Dejé mi alegre cuartito con verdadero sentimiento. En él había dado mis primeros pasos de propagandista del espiritismo, en él había llorado dulcemente dando gracias a Dios de haberme concedido la luz del cuerpo y la luz del alma. En él había recibido un magnífico ramo de rosas y azahar, que me mandaron los espiritistas alicantinos, presente simbólico que yo recibí con inmensa satisfacción. Contemplando aquellas flores hermosísimas, escribí mis primeros artículos espiritistas, que transcribo a continuación para demostrar el estado de mi espíritu en aquella época, que bien puedo llamar de mi renacimiento. Cartas íntimas. Hermana mía, hace 2 años que, sin conocerte, te odiaba. Tan triste papel te ha tocado representar en mi historia. Hace 2 años que mi mente no acariciaba ni una ilusión ni una esperanza, era uno de tantos desgraciados que, cuando veía el cadáver de un amigo, no le decía melancólicamente hasta la vista, sino que murmuraba con profundo desconsuelo. Adiós. Adiós. Qué triste es la vida cuando la fe no nos presta aliento. ¿Qué idea tan confusa y tan incompleta se tiene de la creación? El gran novelista francés, Dumas, padre, decía en su helado escepticismo que el día que la humanidad encontrara el secreto de morir dulcemente, sería la muerte la mejor amiga del hombre. ¿Cuántas veces he repetido esas palabras fatales? Y me reprochaba mi indecisión de no buscar en el suicidio un término a mi dolor. ¿Cuántas veces, contemplando el mar y escuchando el rugido de sus olas, he preguntado a la inmensidad? ¿Qué es lo que guardan esas montañas de espuma? ¿Qué sonidos confusos e incoherentes son esos, que me cuentan una eterna historia? ¿Me hablan las generaciones que pasaron, o me saludan las edades que han de venir? ¿Qué hay antes de nacer? ¿Qué hay después de la muerte? Y estas preguntas las hacía continuamente, y el mar siempre me daba su misteriosa e ininteligible contestación. Para mí, el mar ha tenido una atracción mágica. Allí he visto la huella indeleble de un algo superior a la inteligencia humana. Una mano poderosa cuya fuerza invisible nos detiene y nos hace buscar un mundo desconocido. Ante ese eterno poema, como dice Huelves, es donde he sentido y he adorado el poder de Dios. Cuando he penetrado en los templos, si eran esas gigantes catedrales como las de Sevilla y Toledo, he admirado a los artistas que levantaron aquellas fábricas grandiosas. Pero las imágenes de Jesús y de María cubiertas de terciopelo y de brocado, de encajes y de piedras preciosas, nada le han dicho a mi corazón, cuando he visto a los fieles postrados en tierra ante aquellas figuras heladas, rezar y llorar en el delirio de su fe, les he mirado con sentimiento, y si alguna vez la fatal envidia me ha hecho sentir su dardo penetrante, ha sido en esos momentos que envidiaba el consuelo que recibían los creyentes, mientras que yo salía del templo murmurando estas frases. ¿Qué pecado tan grande habré cometido yo para que Dios no me consuele como consuela a los demás? ¿Por qué no tengo mi parte en su herencia? Seré, sin duda, uno de los muchos desheredados. Y una amarga sonrisa contraía mis labios y me entregaba en brazos de ese fantasma que llamamos fatalidad. Jamás olvidaré la lucha que sostenía mi extraviado pensamiento, mirando frente a frente la injusticia humana, hasta que un día escuché una voz vibrante, apasionada y conmovedora, que contaba una historia compendiada en un libro que han respetado los siglos. Era la historia de Jesucristo. Sin artificios, sin mentiras piadosas, sin templos, sin apariciones ridículas, únicamente la palabra bendita del Evangelio con su lógica contundente, con su razón inapelable, con su verdad eterna, con la ley de amor y caridad. Hay sensaciones en la vida que el lenguaje humano es demasiado mezquino para expresarlas. No hay frases, no hay conceptos que respondan a nuestras ideas, ni analicen esos momentos supremos, en que la criatura sale del caos de la duda y contempla el sol de la fe, en que tiene conciencia de lo que vale reconociendo el yo, su espíritu que ha vivido, vive y vivirá. Desgraciados materialistas. Desdichados ateos que viven sin vivir. Desterrados dentro de su mismo organismo, sin comprender siquiera las distintas partes de que se compone su ser. Dicen las Sagradas Escrituras, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado ya. Palabras benditas que han pasado luengos siglos sin que los hombres comprendieran su verdadero sentido. No es Dios el que ha de descender hasta nosotros, somos las criaturas las que tenemos que llegar hasta Él, por medio de la fe cimentada en la razón, practicando la moral evangélica y tratando de unir por lazos de comunicación directa, a los millares de mundos de que se compone el universo. Este gran movimiento, esta revolución universal necesitaba mostrarse de un modo tangible, de una manera práctica, de un hecho natural que el hombre tocara sus resultados, sintiera sus efectos y no le quedara duda que existía un ayer, enlazado íntimamente con el hoy y con el mañana. Nuestra inteligencia tiene un límite muy pequeño, por cierto, y unido a la ignorancia se encuentra el amor propio que tiene la audacia de negar todo aquello que no alcanza a comprender. Por eso en todos los tiempos se han llamado locos o visionarios a los seres privilegiados que han tenido una inteligencia superior. Copérnico, Galileo, Colón, y otros muchos han arrastrado la vida de la muerte, solo porque han poseído conocimientos más trascendentales que los de la generalidad, y esta es la causa por la que le ha cabido al espiritismo la suerte que a todos los grandes descubrimientos. La humanidad, vengativa por excelencia, acogió la ley de Moisés, y el lema de ojo por ojo y diente por diente fue el que los hombres grabaron en su memoria. Cuando más tarde vino Jesús diciendo, devolved bien por mal, y perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen, no hizo caso la humanidad, y han pasado 19 siglos y todavía nos cuesta sumo trabajo comprender las sublimes doctrinas del Evangelio. Y hay muchas naciones que adoran al Dios de la venganza y desconocen al Padre tierno que tiene para sus hijos eterno amor. El espiritismo es la sanción de Dios. Sin Dios no tiene razón de ser el espiritismo y sin el espiritismo no se comprende a Dios. Así como Cristo descorrió la cortina del templo de Salomón, el espiritismo ha venido a levantar el telón que cubría la superstición, al fanatismo, al error y a la mentira, y a los innumerables abusos cometidos en nombre de Dios. Cristo murió en la cruz sacrificado por una turba fanática. La sociedad actual, más indiferente, acoge con sarcástico desdén a los regeneradores del mundo, y los llama utopistas, visionarios, locos y embaucadores. Nada más natural ni más lógico, el hombre se siente humillado ante una virtud que no puede practicar, y anatematiza todo aquello que le empequeñece y pone de relieve su mísera condición. Solo tengo un sentimiento, el tiempo dudando de todo, mirando únicamente las anomalías que se cometen en la tierra. En mí había un germen latente de algo bueno que permanecía en la inacción, dominado por la indiferencia. Nadie, en particular, ha llorado por mi ingratitud, pero no encontraba una necesidad imperiosa de enjugar el llanto de los demás, me replegaba en mí misma como la sensitiva repitiendo el antiguo adagio, al que nada le debo, con nada le pago. La ley de amor universal era completamente desconocida para mí. Desperté de mi sueño fatal, y tú eres, hermana mía, el primer enemigo a quien he perdonado y a quien he querido con toda mi alma. Es tan grande y tan sublime la doctrina espiritista, que no es extraño que los mortales rechacen como una locura ese sentimiento dulcísimo de perdón y amor. Ayer se perdonaba, pero toda la generosidad se reducía a perdonar y a olvidar al ofensor, no se quería a nadie obligado a querer a su enemigo. Era un perdón acre, seco y duro que dejaba a los culpables en un completo abandono. El perdón espiritista es de otra índole. Se perdona al enemigo y se le enseña a practicar la ley universal que no tiene más que un solo artículo, amaos los unos a los otros. Nosotras, hermana mía, hemos comprendido el eterno progreso a que está destinada la humanidad, nos hemos mirado, el fluido de nuestros espíritus se ha confundido y ha nacido un afecto grande y poderoso. Plegue a Dios que la planta que ha brotado entre abrojos crezca y de mañana sazonados frutos en otros mundos, donde se comprenda que amor y caridad son sinónimos de Dios. Madrid, 10 de marzo de 1873. Cartas íntimas. Hermana mía, por segunda vez te confío mis impresiones, porque la comunicación de las ideas es la cadena magnética que une a la humanidad. Entre los innumerables beneficios que reporta a la raza humana el espiritismo, uno de ellos es sin duda alguna la libre y amplia discusión que sostienen los espiritistas con todas las escuelas filosóficas de este mundo. Los adeptos de la vida de ultratumba no dogmatizan, no dicen, creed porque lo manda la fe, sino investigad, preguntad a la razón el porqué de las cosas, la causa de los efectos. Y solo por el conocimiento práctico, por las verdades matemáticas que presentan los hechos consumados, en la historia de los siglos, queremos que os convenzáis de la existencia de Dios, y que seáis como Santo Tomás, que solo viendo y tocando que yo. Dice Roque Barcia, sembrad ideas y recogeréis hombres. Este profundo pensamiento encierra todas las tendencias de las revoluciones sociales, todos los adelantos a que está llamada la humanidad. Y a los espiritistas les estaba reservado dar el gran paso en la senda del progreso. Actualmente se discuten en la Sociedad Espiritista Española las bases fundamentales del espiritismo y las teorías del bien y del mal. Las escuelas católicas y materialista impugnan los principios de la religión única, de la religión que no rechaza la razón, y que será la estrella polar que lleve al puerto de salvación a las generaciones futuras. Los católicos romanos, encerrados en un círculo muy pequeño, parapetados en su fe ciega y en sus absurdos misterios, no pueden sostener con ventaja la lucha de las ideas. ¿Cómo han de sostenerla los que no han tenido más argumentos para convencer a sus víctimas que llevarlas al pie de las hogueras y decirles, cree, o muere? Les falta lógica, les faltan pruebas para demostrar que su Dios vengativo es el Dios que irremisiblemente debemos adorar. Los católicos romanos terminan siempre sus discursos diciendo, creemos lo que nos manda creer la Santa Madre Iglesia. Lo que nos manda. Luego son esclavos de un pensamiento superior, cuando rebajan su imaginación hasta el extremo de creer sin razonar lo que creen. Verdaderamente que inspiran compasión esos hombres, que se despojan de todos sus derechos legítimos para vivir dominados y subyugados por los sofismas de la superstición y del error. Los materialistas tienen más ventajas para luchar, porque son más instruidos, porque tratan de apoyarse en la ciencia, y aun cuando ésta no responde categóricamente para darnos cuenta de todo lo que sentimos, porque hay un algo superior sobre la física y la química, da lugar al menos a brillantes y científicas discusiones, donde el espiritismo puede probar hasta la evidencia el eterno poder de un ser supremo, que es el que le presta electricidad a ese telégrafo humano que se llama hombre. Cuán cierto es que de la discusión brota la luz. Cómo se engrandece la vida a nuestros ojos, cuando vemos a esos profundos pensadores, a esos sabios locos, buscar en la ciencia el principio y la causa del yo pensante, que los materialistas derivan de la electricidad cerebral, diciendo que de las impresiones externas nacen todas las ideas. Todas las ideas. Si solo de las impresiones terrenas reciben vida las sensaciones, surgen las ideas y se forman los pensamientos. ¡Qué pequeñas! ¡Qué mezquinas serían nuestras aspiraciones! ¿Y los grandes filósofos? ¿Y los que soñaron y vieron nuevos continentes? ¿Y los genios benéficos que nos inician en otras existencias? ¿De dónde reciben sus inspiraciones? ¿De lo que ven en la tierra? No, mil veces no. ¿Y los mismos materialistas, los que abominan la injusticia humana? ¿Por qué no aceptan como moneda corriente el régimen social? ¿Quién les inspira para desear el mejoramiento del orbe? ¿Quién les dice que el vicio asciende y la virtud se hunde? ¿Quién les despierta? ¿Quién? Dios. Ese Dios que niegan y que no quieren conocer, a pesar de que les habla tan alto a su entendimiento y a su conciencia. Grande le llaman al siglo XIX, puesto que lo denominan el siglo del vapor y de las luces, pero todos sus adelantos científicos, todos sus progresos materiales, en la perforación de las montañas, en la división de los mares, en los telégrafos submarinos, en los descubrimientos astronómicos, nada valen en comparación de la ciencia nueva, porque hasta ahora solo ha progresado el hombre materialmente, pero en la parte moral, no diremos que está como en los primeros siglos de barbarie, mas, le queda tanto que aprender. Tiene que cambiar de tal manera sus instintos, que ha de pasar mucho tiempo aún antes que la criatura se convenza que no basta el no hacer daño, que es necesario hacer bien. Dijo Cristo, que el que no fuera bautizado de agua no entraría en el reino de los cielos. El Jordán bendito a que aludía el mártir de Nazaret era el agua de la candad, de la mansedumbre y del amor. El espiritismo es la catarata universal, es el torrente impetuoso que ha de arrastrar la escoria que hay en la superficie de la tierra, y como la draga limpia el fondo de los puertos, del mismo modo penetrará en nuestra conciencia, donde se encuentran petrificadas la indiferencia y la duda. ¿Qué se puede esperar del que duda de todo? El retraimiento. ¿Qué abnegación, qué sacrificio, se le podrá exigir al que dice con sonrisa desdeñosa, yo a ese mundo le doy nada por nada? Para el reloj de la eternidad, los siglos serán segundos, pero para la medida del tiempo humano, los años se hacen siglos, y nos parece que marcha con demasiada lentitud el progreso moral. El Evangelio. Esa recopilación grandiosa de los más sublimes pensamientos. Ese código divino. Esa historia cuyo prólogo fue la muerte de Jesús, y cuyo epílogo aún no ha visto la humanidad. ¿De qué manera tan absurda y tan errónea ha sido comprendido? Hasta que el espiritismo ha venido a demostrar la base en que se apoyaba esa fábrica grandiosa, que se llama naturaleza, esos millares y millones de mundos animados por el fluido de Dios. Atrás, falsos milagros. Dioses y apariciones, pasad. Y dormid en la tumba del olvido. Cuando se comprenda el espiritismo en lo que vale, se volverá a reproducir la edad de oro de los patriarcas, pero esta será más feliz que aquella, porque entonces el entendimiento del hombre era mucho más limitado que ahora, y eran las criaturas buenas, porque no tenían medios de ser malas. La comunicación de los pueblos apenas se conocía, y no podían transmitirse los unos a los otros sus dulces o feroces instintos, sino de tiempo en tiempo, y las tribus vivían cuidando sus ganados, porque no habían visto un más allá. A la edad de oro del porvenir le servirá de pedestal la ciencia, el análisis de todos los fenómenos físicos y morales, y el verdadero conocimiento de un Dios justo y clemente. Decía Fernán Caballero en uno de sus inimitables cuadros de costumbres, prefiero que mi hija sea buena que sea feliz. Pensamiento profundo que debe servir de guía a la humanidad. La felicidad según se entiende en la tierra consiste en un egoísmo refinado, en proporcionarse el individuo toda clase de goces y comodidades, sin cuidarse del que nada posee. Y cuando de lo superfluo sobre, entonces arrojar al mendigo algunas monedas sin mirarle a la cara. La felicidad según el Evangelio no debe cifrar su ventura en la molicie y el sibaritismo de las riquezas, sino en consolar al que llora, en instruir al que no sabe, y en prodigar a nuestros hermanos un amor sin límites. ¿Qué senda seguiremos nosotras, hermana mía? Creo que optarás por practicar la verdadera caridad, por amar siempre, sin odiar a los ingratos. Y cuando multiplicados desengaños hagan pedazos nuestro corazón, recordaremos las últimas palabras de Cristo. Y así como Él pedía el perdón para aquellos que le crucificaban, así nosotras pediremos misericordia para todos los seres que despiadadamente han ido marchitando las ilusiones de nuestra vida. Bendito sea el espiritismo con sus lógicas esperanzas, con sus verdaderas recompensas y su inextinguible porvenir. Madrid, 20 de marzo de 1873. Como se ve, mi alma, entusiasta por lo grande y todo lo sublime, se consagró por completo a su nuevo ideal. Me trasladé a mi nueva habitación, que si bien era más grande y mejor decorada, le faltaba la alegría y el raudal de luz de mi blanco cuartito que nunca olvidaré, cuartito situado junto al tejado, pero que está fotografiado en mi memoria lo mismo que la joven planchadora, a la cual visité después de casada, sintiendo ver en su agraciado semblante lo que nunca había visto, las huellas del pesar. Ya no cantaba como a los pajarillos del bosque, una sombra melancólica había dejado en su rostro una ligera nube de tristeza. Iba a ser madre, y me dijo casi al oído en voz muy queda: «Pídale usted a Dios que me dé un niño, porque las mujeres somos tan desgraciadas». He aquí la única queja que le oí exhalar a aquel espíritu fuerte y resignado, que tomó la cruz de su vida sin murmurar. ¿Cuánto valía aquella mujer? ¿Cuánto aprendí a su lado? ¿Cuántas lecciones recibí de aquella niña alegre y risueña en medio de un trabajo superior a sus fuerzas? Más de una vez la sorprendí durmiendo sentada en un taburete con la cabeza reclinada en el borde de la mesa y su diestra reposando sobre la plancha. Y al despertarla, una sonrisa angélica iluminaba su semblante, diciéndome con la mayor sencillez: «Estoy más enfadada conmigo misma. Pues no me duermo cuando tengo una docena de camisas de encargo que las quieren más brillantes que el sol». Y rociando su rostro con agua fresca, reanimaba su trabajo planchando a veces toda la noche sin que el cansancio influyera para alterar la paz de aquel espíritu tan dulce, tan sufrido y tan bueno. En mi nueva morada encontré también mucho cariño, y una hermana en creencias a la cual dediqué mis primeros artículos espiritistas. Cuando el trabajo lo permitía, cosíamos juntas. 3 años dormimos bajo un mismo techo, hace 14 que no nos vemos y, sin embargo, nuestra amistad es la misma. Yo recuerdo siempre su gratísima compañía y ella pide a Dios verme antes de morir, le debí horas muy agradables, se complacía en complacerme, pero su expiación y la mía ordenó nuestra separación. Mas no quiero adelantar los sucesos. Yo seguía cosiendo y escribiendo, cada día se despertaba en mí más afán de escribir, y muchas veces me decía mi hermana con la mejor intención: «Mujer, tú te estás matando. Te levantas a las 4, te pones a escribir hasta las 6, lo dejas para marcharte a tu trabajo, y a la noche, cansada de todo el día, te pones a escribir hasta las 11 o las 12. ¿Y todo para qué? Para recibir muchos papelotes que te darán mucha gloria, pero que no te dan ningún provecho ni las atenciones que tú te mereces, porque ni los espiritistas te consideran como debían considerarte. Vamos a la sociedad y nadie te invita a que tomes parte en sus fiestas, como somos pobres nadie nos hace caso, es decir a ti, que yo con oír ya tengo bastante. Pero lo que es tú, debías tomar parte en las veladas donde tantos hablan y leen. No extrañes su natural indiferencia, hermana mía. Tú, como me quieres desde hace muchos siglos, porque es indudable que entre tú y yo existen lazos de otras existencias, como me quieres tanto, quisieras que todos me atendieran, pero eso por ahora, desengáñate, no es posible. Los hombres que toman parte en los trabajos de propaganda, ¿quiénes son? La mayoría pertenecen a las primeras clases sociales, entre ellos hay títulos de Castilla, generales, ingenieros, médicos de nombradla, abogados de fama, escritores notables, diplomáticos distinguidísimos. Estos hombres no han conocido la pobreza, ignoran todavía que entre los pobres hay almas sedientas de luz, que tienen intuiciones maravillosas, la concurrencia que acude a las sesiones es verdaderamente aristocrática. Apenas se ven 6 mujeres vestidas con la sencillez que vamos nosotras. Y en los hombres, una noche que entró una con blusa, acuérdate, todos se miraron sorprendidos. El ser espiritistas no nos obliga a salir de la esfera en que siempre hemos vivido, por eso los espiritistas de aquí no me atienden como tú quisieras, porque entre ellos y yo hay la barrera de nuestra distinta posición social. No me desdeñan con intención de desdeñarme, no. Es que no hay atracción entre los grandes y los pequeños. Mira cómo nos atiende el limosnero de la sociedad, el bueno de Salvador Hernández, y ¿sabes por qué? Porque es un obrero como nosotras, un humilde carpintero, y solo sus grandes virtudes han acortado la distancia que le separaba de sus hermanos mayores. Yo con mi trabajo la acortaré también, Yo formaré un día en las filas de los propagandistas del espiritismo. Lo que mucho vale mucho cuesta, pero querer es poder. Mi hermana se encogía de hombros, como diciéndome, cada loco con su tema. Y yo seguía en mi doble tarea de coser todo el día y escribir por la noche. Pasaron algunos meses, y estando una noche en la Espiritista Española, se habló del aniversario de Allan Kardec, y uno de los vicepresidentes de la sociedad, don Alejandro Benicia, me miró fijamente, se acercó a mí, y apoyando su dedo índice en mi frente, se volvió a sus compañeros y les dijo con gravedad, en la próxima velada, que se guarde un turno a Amalia Domingo, que dentro de esta cabecita hay mucho guardado, que a su tiempo dará abundante fruto. Yo me quedé tan sorprendida que nada contesté, miré a Benicia, y le di gracias con el pensamiento por haber roto la muralla de hielo que me separaba de aquellos hombres sabios que difundían la luz de la verdad. Para mí era un verdadero acontecimiento, porque nunca había leído en público. En aquellos días tenía muchísimo trabajo en casa de una señora francesa que me atendía mucho, y recuerdo que me encontraba tan inspirada cuando estaba en su casa, que muchas veces, mientras cosía, componía versos que solía conservar en mi mente hasta la noche, y otros días, una niña muy amable sobrina de dicha señora, escribía lo que yo le dictaba, y así compuse la primera poesía que leí en público. Recuerdo que el día de la fiesta estuve cosiendo en casa de la señora francesa hasta las 8 de la noche, y ella misma me peinó y me arregló lo mejor posible, y desde allí me dirigí a la sociedad, donde ya me esperaba mi hermana. El salón estaba brillantísimo. Una escogida concurrencia lo llenaba por completo. En la plataforma o estrado había unos 20 espiritistas, la mayoría de ellos con frac y corbata blanca que tomaban parte en la velada. Cuando me llegó el turno y subí al estrado, sentí una emoción indescriptible, recordé todos mis sufrimientos pasados, vi el palacio a cuyas puertas esperaban los pobres que les dieran un poco de alimento, me vi confundida entre ellos, y al verme después en tan distinto lugar entre hombres eminentes, que iban a la cabeza de la civilización. Al considerar que mi esfuerzo, que mi constancia en el trabajo me abría las puertas de aquel nuevo mundo, sentí una satisfacción inmensa, un placer indefinible. Porque es preciso haber vivido en la sombra para conocer el valor de la luz, porque es necesario haber estado 2 años sin poder contestar una carta, por carecer de 6/4 para un sello, para apreciar en todo lo que vale la comunicación de las ideas. Ya no estaba separada de la humanidad, ya no era una rama seca en el árbol de la vida, la crisálida se había convertido en mariposa. Comenzaba a tender mis débiles alas, yo trabajaría para levantar el vuelo, y animada por tan hermoso pensamiento, leí con voz entera la siguiente poesía. A la memoria de Allan Kardec. Locos errantes que cruzáis la tierra oyendo un eco que en los aires zumba, los que sufrís encarnizada guerra porque en vosotros el ayer retumba, los que decís que el porvenir se encierra en la perpetua vida de ultratumba. A vosotros, ilusos utopistas, me dirijo, escuchadme, espiritistas. Yo vine al mundo y penetré en la vida con la incredulidad por patrimonio, nunca acepté la gloria bendecida ni el limbo, ni el infierno, ni el demonio. Yo he buscado otro punto de partida que del gran ser me diera testimonio. Ninguna religión, dogma ni rito me ha mostrado de Dios el infinito. Yo admiro en las gigantes catedrales de los nobles artistas el desvelo, que en el mármol grabaron los anales de la bíblica historia de este suelo. Escucho las salmodias celestiales y murmuro después con desconsuelo, la inspiración del hombre es portentosa, mas la causa primera es otra cosa. Contemplo con placer grande y profundo la solitaria ermita del desierto, pero no envidio al que abandona el mundo, que es la inacción, la calma, mas no el puerto. Y la vida es luchar, aunque un segundo lo convierta en un siglo el desacierto, y la ansiedad fatal que nos ayuda a lanzarnos en brazos de la duda. Sin dudar no se llega hasta la cumbre de la fe que transporta las montañas. Sin dudar adquirimos la costumbre de aceptar como buenas las patrañas. Yo dudé y adquirí la certidumbre que hay otras tierras para el hombre extrañas, y algo sin nombre que en los aires zumba trajo hasta mí los ecos de ultratumba. Ecos vagos, extraños, confundidos. Que pretenden cambiar la faz del mundo. Por unos con asombro recibidos, por otros con desprecio sin segundo. Pero el caso es que fueron sometidos a un examen y análisis profundo. Y que las muchedumbres repetían que los muertos hablaban, y sentían. De este dicen que dicen los rumores se han repetido en todas las edades, porque siempre los grandes soñadores escucharon la voz de las verdades. Hoy quizá nuestros tiempos son mejores, porque nuestras modernas sociedades, al buscar el porqué de la existencia hallan en su razón la providencia. Allan Kardec, filósofo eminente, se asemejó a Colón, que tras los mares vio las palmas de un nuevo continente y escuchó de otros hombres los cantares. Y Allan Kardec, que fue constantemente el sabio explorador de nuevos lares, también veía rodar por los espacios planetas con techumbres de topacios. Él vio la irradiación del infinito en algo que su mente presentía, y el porvenir del hombre lo vio escrito en torrentes de luz y de armonía. Hallé en sus obras el Jordán bendito que calmara la sed del alma mía, y desde entonces sigo mi jornada esperando tranquila y resignada. Inmensa gratitud guarda mi mente, al que nunca debemos olvidarle. Espiritistas. Nuestro afán ardiente uno solo ha de ser, el imitarle, él fue nuestra lumbrera refulgente, debemos por su ciencia venerarle. Que él nos profetizó mejores días y del progreso eterno fue el Mesías. Gloria a su nombre. A sus virtudes gloria, del adelanto infatigable obrero, él alcanzó del bueno la victoria. Feliz de aquel que siga su sendero. Honremos del gran hombre la memoria con nuestro amor profundo y verdadero. Oh, regenerador de las ideas. Bendito Allan Kardec. Bendito seas. Aquella noche formó época en mi vida. El 31 de marzo de 1875, entré a formar parte en las filas de los propagandistas del espiritismo. Desde aquella noche, cuántas veladas literarias ha celebrado la espiritista española, en todas ellas ha resonado mi humilde voz. Mi pobreza y mi modestísima posición social, ya no sirvieron de obstáculo para intimar con aquellos hombres eminentes y aquellas mujeres distinguidas. Cambiábamos nuestras impresiones en la sociedad, y pasábamos veladas agradabilísimas. Porque es indudable que los hombres de talento, en su mayoría, tienen un trato excelente. Y la espiritista española reunió en aquella época verdaderos sabios en lo más hermoso de la vida, en la edad madura, cuando aún tiene flores el árbol de la juventud, a pesar de comenzar su madurez los frutos de la experiencia. Con la particularidad de que todos aquellos atletas del progreso ocupaban en aquel tiempo una buena posición social. La vida del adelanto se desbordaba entre aquellos hombres amantes de la ciencia, sin el menor estorbo. Trabajaban unidos en el mayor entusiasmo, era un grupo verdaderamente simpático, mejor dicho, admirable el que formaban aquellos hombres, que todo lo reunían, talento, distinción. Gracia en el decir y un amor inmenso al espiritismo. De aquellos hombres eminentes algunos han dejado la tierra, otros han sufrido los vaivenes de la fortuna y han entrado en el periodo más triste de la vida, cuando el cuerpo se inclina a la tierra y comienza a sentirse el frío de la vejez. Pocas sociedades científicas habrán tenido una edad de oro tan brillante, tan espléndido como la tuvo la espiritista española. En ella vi la luz de la verdad. Bendita sea.